La fecha de hoy es 5 de julio. Esta fecha en 1944 se utilizaron los torpedos unitripulados llamados negros contra los aliados en Normandía. El 5 de julio de 1944 se libran batallas muy duras en muchos lugares de Normandía. Fuera de Caen, los alemanes todavía se defienden fanáticamente. En el aeropuerto de Carpiquet, se están librando feroces batallas entre las fuerzas aliadas y los defensores de la 12 División SS Panzergrenadiers Hitlerjugend. Las fuerzas estadounidenses continúan su ataque al sur de Carentan. En dos días, los estadounidenses lograron avanzar 200 metros y el 5 de julio perdieron 1.500 hombres entre muertos y heridos. Incluso en otros lugares, las pérdidas de este día serán muy altas. Las fuerzas aéreas aliadas bombardearon objetivos en Caen y más de 600 cazas escoltan a los bombarderos sobre la ciudad. En todas partes, los aliados están disparando a todo lo que se mueve en el suelo. La superioridad de la fuerza aérea aliada es casi total, incluso si los aviones de combate alemanes atacan y vuelan 500 misiones en Normandía este día. En el mar también se libran violentas batallas. Los submarinos alemanes atacan a los barcos aliados en el Canal de la Mancha en su camino hacia y desde Normandía con tropas y equipo. Muchos barcos aliados son hundidos. Cuatro destructores de flotas canadienses se encuentran combatiendo con pequeños barcos alemanes. La batalla naval se libra en distancias muy cercanas y ello impide a los destructores usar todo su poder de fuego, francamente superior. Uno de los barcos alemanes es hundido por un torpedo y los otros dos están dañados, pero logran escapar. En la batalla, los alemanes han barrido las cubiertas y puentes de los destructores con cañones automáticos y tres de ellos se encuentran bastante dañados. Después de la invasión aliada de Normandía el 6 de junio, la flota K recibió 361 órdenes de transferencia desde su base en Italia hacia Normandía en Francia para la acción contra los barcos aliados. K era un acrónimo de Kleinkampfverbände, es decir, pequeñas unidades de combate. Los soldados de las unidades K se llamaban Kamen y, además del entrenamiento en acciones de comandos, también se entrenaron como buzos de ataque y como pilotos de minibotes, pilotos de torpedos tripulados, botes deslizadores y microsubmarinos. Por razones ideológicas, la Alemania nacionalsocialista se opuso formalmente a las misiones puramente suicidas. Se tuvo dudas de que los occidentales con su individualismo altamente desarrollado intencionadamente debieran ser instados a buscar la muerte por misiones suicidas. En cambio, diseñaron sistemas de armas que les darían a los soldados la oportunidad de sobrevivir, aunque fueran muy pequeños. En la práctica, sin embargo, a menudo estaba claro, tanto para la dirección como para el soldado que debía llevar a cabo la misión, que se trataba de misiones suicidas. A medida que la guerra continuó y se hizo cada vez más brutal, se redujo la actitud escéptica hacia las misiones suicidas y para el final de la guerra era procedimiento aceptado. Sin embargo, todos estos esfuerzos se basaron en el trabajo voluntario. En la terminología militar nacionalsocialista, las misiones suicidas o casi suicidas se llamaron Winkelried en recuerdo del héroe nacional suizo Arnold von Winkelried que sacrificó la vida durante la batalla de Sempach en 1386. También fueron llamadas ofrendas o esfuerzo total y los soldados que realizaron misiones suicidas se llamaron combatientes ofensivos o tormenta vikinga. La palabra japonesa kamikaze también fue usada. La flotilla K-361 era uno de los muchos escuadrones K y estaba equipado con los torpedos tripulados por un solo hombre, llamados negros. La primera misión de esta unidad tuvo lugar el 20 de abril en Italia, donde 23 hombres K con torpedos de un solo hombre atacaron buques de guerra aliados en el puerto de Nettuno. Durante la relocalización de la unidad desde Italia a Normandía, su jefe, Johann Otto Krieg, resultó gravemente herido en un ataque de un avión caza aliado. Al caer la noche el 4 de junio 24 K hombres partieron en sus torpedos de un solo hombre, al oeste de Honfleur. El objetivo era barcos de guerra aliados en la entrada del río Ormes. Aproximadamente a las 0300 de la noche del 5 julio los torpedos tripulados pudieron infiltrarse entre los barcos aliados. Evitaron los botes patrulleros más pequeños y buscaron objetivos adecuados, preferiblemente buques lo más grandes posible. Los datos luego se hacen confusos sobre lo que verdaderamente sucedió. Los hombres torpedo lograron infiltrarse entre los barcos aliados y atacaron a aquellos de mayor porte que pudieron ver. Hay acuerdo en que los Kamen lograron hundir dos barreminas británicos, el HMS Magic y el HMS Kato. La misma noche, un grupo de barcos S alemanes, que eran barcos muy rápidos armados con torpedos, llevaron a cabo un ataque contra los barcos aliados. La fragata británica HMS Trollope también fue torpedeada esta noche. El hecho de que hubo varios ataques durante la misma noche llevó a la confusión sobre quién hundió a quién. Uno de los hombres torpedo o Kamen se llamaba Walter Gerold y a veces se lo menciona como el que hundió al HMS Trollope. En otras fuentes se afirma que fue uno de los tripulantes de los botes. Ese que disparó el torpedo que acertó en el Trollope. Cuando los hombres torpedo, incluido Gerold, intentaron regresar a su base en Honfleur, se vieron sometidos a un devastador fuego desde los barcos aliados. Gerold fue uno de los nueve Kamen que sobrevivieron. Logró volver a sus propias líneas y más tarde fue sacado del agua por soldados alemanes. La noche del 8 de julio, la flotilla K llevó a cabo otro ataque, esta vez con 21 hombres torpedo. A pesar de las grandes pérdidas, el dragaminas HMS Pilades y el crucero polaco Ord Dragon se hundieron. Este último resultó tan dañado que su propia tripulación debió hundirlo. Se considera por varias fuentes que Walter Gerold hundió el HMS Trollope el 5 de julio o el Ord Dragon el 8 de julio. Existe cierta incertidumbre al respecto. ¿Quién sabe, tal vez los hundió a ambos? Claramente, sin embargo, fue recompensado con la Cruz de Caballero por sus esfuerzos y fue mencionado en el Wehrmachtsbericht el 18 de julio, lo que era considerado un gran honor. El hundimiento de barcos hostiles por los nuevos medios de combate de la Marina, mencionados repetidamente por el Wehrmachtsbericht, se han llevado a cabo mediante una operación de torpedos, que ha sido dirigida contra el enemigo, cada uno por un solo hombre. En estas operaciones, el marinero Obergefreiter Walter Gerold se ha distinguido particularmente. Walter Gerold sobrevivirá a la guerra y luego se convertirá en comisionado de policía. Falleció a los 91 años el 2 de marzo de 2013.